Viva la flor de La Habana, simpática, rica y galana, y su capataz gallego, magnífica manufactura. Puedo jurar desde luego que es veneno de azuliana, que aquella era azuliana, sello más puro, la fábrica flor de La Habana. Puedo jurar desde luego que es veneno de azuliana, que aquella era azuliana, sello más puro, la fábrica flor de La Habana. Fueron del Zulia afamado, simpática, rica y galana, tabaco sabroso, magnífica manufactura, ya que en sus bodegones de Juliana estaba bien madurado, su sello más puro, la fábrica flor de La Habana, ya que en sus bodegones de Juliana estaba bien madurado, su sello más puro, la fábrica flor de La Habana. ¡Hace nomás! En el saladillo, simpática, rica y galana, a una negra de mi antojo, magnífica manufactura, al brindarle un cigarrillo de azuliana, empezó a piscarme el ojo, sello más puro, la fábrica flor de La Habana. Al brindarle un cigarrillo de azuliana, empezó a piscarme el ojo, sello más puro, la fábrica flor de La Habana. La flor de La Habana, simpática, rica y galana, por su gran exquisitez, magnífica manufactura, los aroma y gusto tiene, industria azuliana, una bien ganada fama, sello más puro, la fábrica flor de La Habana, por su aroma y gusto tiene.